¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gusto de saludarles a esta hora. Queremos compartir con ustedes este diálogo bíblico. Hoy me acompaña el pastor Cristian Valdés. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Gusto saludarle. Bien, pues contentos, echando de menos a nuestro pastor Horacio Rodríguez, que está un poquito delicado de salud, pero ya pronto va a estar con nosotros. No se asusten, porque aprovechamos a enviar un saludo también a nuestro querido amigo Raúl Medina. Así que... es, sí, para él. Cariños. Así es. Bueno, vamos a tratar, ¿no es cierto?, de poder iniciar este diálogo comentando un poquito lo que ha sido precisamente toda esta semana, ¿verdad? Así es. Bueno, hemos estado viendo el tema de Ana, ¿cierto? Estos relatos interesantes, estos relatos de personajes secundarios, aparentemente que pasan a ser muchas veces primarios. Y en este caso, lo interesante de hoy es que en este relato podemos ver aquí la inversión. Yeah. Que Anita, ¿cierto?, nuestra personaje de la historia, ella cuando hace el voto para que el Señor le pueda conceder un hijo varón específicamente, ella pide un hijo varón. Muy bien, ella hace un pacto de entregárselo al Señor, de poder... dárselo para que le sirva. Sin embargo, es interesante aquí la dadivosidad de Ana, ¿no? Recibe de Dios, pero también lo da, ya que el hijo, como decíamos, aseguraba la vejez, la ancianidad de los padres. Sin embargo, Ana está dispuesta a entregar a su hijo sin ser concebido aún. Claro. Está en el pensamiento, o sea, está en el deseo de Ana, está en la mente de Ana entregar este hijo a las manos de Dios para que le sirva como ella desea. Ese es un bonito ejemplo que podríamos, quizás de alguna manera, no en toda la extensión, como lo hizo Ana, ¿verdad? Pero, ¿cómo podríamos nosotros imitar un poco como padres ese ejemplo tan notable de Ana? Interesante, ¿eh? Bueno, yo creo que para cada uno de nosotros que somos padres, nuestros hijos debieran ser dedicados a Dios, ¿ya? Tenemos la costumbre nosotros, que el niño nace, ser presentado, ser dedicado al Señor, para que el Señor conduzca su vida, ¿no? Recuerdo cuando un padre, ¿cierto?, un hijo le dice a su papá que él desea el día de mañana ser pastor. Yo creo que para muchos pastores que quizás nos están escuchando, es una gratificación, ¿cierto?, el poder servir, que su hijo quizás sigue o continúe el ministerio al cual Dios un día lo llamó. Claro. Por lo tanto, nosotros creemos que debiéramos permitirle a nuestros hijos servir de alguna u otra manera en la causa del Señor, ya sea la medicina, ya sea la parte de ser abogado, ingeniero, que nuestros las aptitudes, los elementos o las herramientas que Dios le ha dado a estos muchachos puedan ser utilizados y canalizados en la obra del Señor, ¿no? En este caso específico, bueno, Ana dedica a su hijo, que es hijo de un levita, que obviamente quiere seguir la línea sacerdotal, pero quizás nosotros no somos levitas, quizás no somos de la tribu de Leví, no somos sacerdotes, pero sí nuestros hijos pueden contribuir en la causa del Evangelio de alguna u otra manera. Bueno, ahí hay un antecedente interesante, porque Samuel finalmente, como dice el pasaje de 1 Samuel 3:19, que Samuel creció y el Señor estaba con él, dice, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Samuel se convirtió finalmente en un líder del pueblo de Dios. Así es. Y en un tiempo, como muchos por los que pasó Israel, un tiempo difícil donde inclusive aquellos que tenían la misión, la responsabilidad de conducir al pueblo, estaban un poquito equivocados, ¿verdad? Así que esa misión, ese terreno que preparó Ana, realmente fue dirigido por el Señor. Así es. Recuerdo quizás en este momento un texto de la Biblia de Eclesiastés 5, versículos 4 y 5, y también el 6, que nos habla acerca de cuando uno hace promesa al Señor, no debemos tardar en cumplirla. Aquí lo tengo, estoy hojeando la Biblia. Dice aquí el capítulo 5, verso 4 y en adelante, dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Y después dice: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Claro. Interesante. Ana hace un gran desafío, ¿no? Ana presenta este caso a Dios, lo promete y ella va a cumplir. Y cuando cumple, ¿cierto?, lo trae el sacerdote, después de que ya ha sido destetado, ¿ya? Después ya que tiene una edad, creemos que puede ser entre los 4 o 5 años, para ser un siervo del Señor. Y dice que el Señor bendijo a Samuel. Claro. ¿Ya? Y no solamente a Samuel, sino que bendijo también a Ana. Porque aquí en el capítulo siguiente, en el capítulo de Samuel, en el capítulo 2, el Señor premia a Ana con otros hijos. Uh-huh. Fíjense que aquí en el capítulo 2, verso 21, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. O sea, la inversión, ¿no? Como claro. Ana le entrega un hijo al Señor, pero el Señor le da 5 más. Mucho, ¿no?, más de lo que ella había pedido. Claro, claro. Y ella había ido por uno. Claro. Sin embargo, cuando lo lleva nuevamente al tabernáculo, no le pide al Señor que le dé otro hijo en reemplazo del que va a dejar ahí. Claro. Sino que dice, por este niño oraba, ¿cierto? Yo pues lo dedico a Dios y será de Jehová, y adoró allí a Jehová, dice el verso 28 del capítulo 1. Entonces, es interesante que aquí como el Señor, ¿cierto?, ella no pide otro hijo, sino que ella lo dedica, lo entrega y se conforma a la palabra que yo empeñé contigo. Aquí está, Señor. Pero el Señor le añade 5 hijos más. En este caso eran 3 hijos varones y 2 hijas. Y además Samuel dice que crecía, dice, delante de Jehová. Qué bonito, ¿no? Así es. Hay otro texto de la Biblia que nos habla acerca, dice, herencia de Jehová. Son los hijos. Son los hijos, ¿no? Bueno, eso es interesante ver cómo Ana trabajó, cómo se esforzó, cómo cumplió la promesa que había hecho al Señor, cómo finalmente ella contempló el desarrollo de su hijo, un hijo recto, ¿verdad?, que se transformó después en el profeta del Señor, siendo tan, tan pequeño. Y cómo su ministerio seguramente, ¿no es cierto?, impactaba el corazón de Ana. Yo creo que como padres siempre debemos mantener la idea de que nuestros hijos no son propios, así como decir, yo hago lo que quiero con mis hijos. Claro. Sino que los hijos son herencia del Señor, son un regalo de Dios. Así es. Cuando el Señor venga, Él preguntará, ¿dónde están los hijos que te di? Claro. ¿Qué hiciste de ellos? Por lo tanto, nuestros hijos son prestados. Son del Señor, son de nuestro Padre. Uh-huh. ¿Ya? Ahora, claro, está esa sensación de sentir y creer, ¿cierto? Y así es, claro, que nuestros hijos son nuestros. A cualquier cosa que le pasa a un hijo, corremos inmediatamente, ¿no? Sin embargo, cuando uno tiene un pensamiento cristiano, la idea es que los hijos son del Señor y no nuestros. Claro. Y por lo tanto, las reglas, los principios, la forma y el método que vamos a utilizar tendría que ser también de acuerdo a quien nos lo dio, ¿no es cierto? Así es. Es decir, la palabra de Dios debería ser la regla de fe y práctica no solo para los padres, sino también para los hijos. Y en ese principio, sobre ese camino, deberíamos educar a nuestros hijos. Así es. Mira, hay un pensamiento que dice que Dios toma cualquier cosa que le demos, la multiplica y le da dimensiones nuevas que nunca hubiéramos imaginado. Mm. Claro, es interesante. A veces cuando nuestra ofrenda quizás es mínima, es pequeña, es humilde, Dios tiene otras dimensiones. Dios ve eso que va con sinceridad de corazón y Dios obra. Estoy recordando el caso de la viuda, ¿no? Esa que aquella que dio 2 blancas. Mm. Y el Señor dice, ella dio más que todos los que dieron ahí, porque estaban dando ahí en un altar, porque ella lo dio de todo su corazón, era todo lo que tenía. En cambio, los otros daban de lo que les sobraba. Claro. Y aquí Ana era lo único que tenía, era su hijo. Claro. ¿Ya? Y ella decidió entregarlo al Señor. Y fíjate cómo el Señor le multiplicó 5 veces más. Qué bonito. Sí, eso hace el Señor cuando uno le da lo mejor, ¿verdad? El Señor nos pide que le demos lo mejor, pero cuando logramos nosotros entender eso, finalmente Él nos bendice el doble, el triple y 5 veces, como fue el caso de Ana. Y ahora, fíjate que en este tiempo, el papel de la madre está, si no menoscabado, por lo menos relegado en muchos casos, ¿verdad? Uh-huh. Donde, ¿no es cierto? se mira a la que es dueña de casa, a la que dedica a criar a uh-huh. sus hijos, quizás postergando sus sueños legítimos de progreso personal. Profesionalismo, claro, cosas, ¿cierto? Se mira como algo poco o fuera de época, ¿verdad? Pero cuán importante es que las madres y los padres también, por supuesto, dediquemos tiempo a la formación de nuestros hijos. ¿Cuántos males nuestra sociedad se evitaría? Por supuesto. Imagínate cuando vemos pequeños de 12, inclusive menos edad, robando, asaltando, haciendo armas, destrozos, claro. Eso realmente es lo que causa impacto. ¿Cuántos de nuestros jóvenes jamás entrarían en las drogas, por ejemplo, si hubiese padres que realmente tomaran en serio este papel tan importante de la formación de un ser humano? Claro, que no quizás es... nosotros estamos apuntando, claro, cada contexto se ve, o sea, cada personaje o cada persona o cada ser humano se ve de acuerdo al contexto en el cual vive, la sociedad, ¿cierto?, en la claro. cual está involucrado. Sin embargo, el ideal de Dios es que nosotros podamos tener hogares sólidos. Y la madre, ¿cierto?, preocuparse de esa parte de la crianza. Uh-huh. La madre es aquella que forma el carácter de sus hijos, ¿cierto? Y la verdad es que nosotros nos gustaría que, quizás si usted no está oyendo, pudiera tomar estos consejos tan importantes, ¿no?, que son de este relato tan fascinante que es el relato de Ana. Que ella lo dedicó al Señor, lo crió para el Señor. Qué bien sería esta sociedad, ¿no?, en este mundo, si todas las madres pudiesen criar a sus hijos con esa mentalidad, ¿no? Pero a veces hay madres que le justifican todo a sus hijos y finalmente después son un problema a futuro. Ojalá pudiésemos, ¿cierto?, pedir a Dios sabiduría. Yo lo digo de esta manera, muchas veces lo hablo. Cuando nosotros compramos un televisor, cuando nosotros compramos un refrigerador, algún elemento, ¿cierto?, un computador, normalmente viene con un manual. Claro. Y viene la indicación, ¿y cómo funciona ese manual? Bueno, cuando Dios nos entrega un hijo, Dios nos da un manual, la Biblia. Claro. Ahí está la forma correcta de educar y criar a un hijo, para que quizá el día de mañana va a llegar a ser abogado, médico, ingeniero o cualquier otra carrera que él pueda decir. Lo más importante es que él pueda llegar a ser un hijo de Dios y pueda hacer un bien para la sociedad. Bueno, ese es el desafío que la Biblia así nos es. Plantea. Bueno, el tiempo se nos está terminando. Sí, lamentablemente. Pero ¿alguna bueno. otra cosita que queramos agregar? ¿Tiene? Bueno, lo más importante es que nosotros, dice el texto de Mateo 6, 19 y 20, deberíamos nosotros hacer tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, uh-huh. ni ladrones minan ni hurtan, sino hacer tesoros en el cielo donde no entran ninguno de esos elementos, ¿no? Cuando nosotros invertimos en el cielo, el Señor, los dividendos, las ganancias van a ser mucho, mucho, mucho más grandes. Y se ve en el relato de Ana. Es posible que a lo mejor quizá alguna persona no esté teniendo dividendos, pero quizá en este momento, pero la eternidad hablará de los dividendos que el Señor le va a entregar producto de su consagración o su dedicación a sus hijos para Dios. Así que Dios es. Nos pueda acompañar, que Dios nos pueda bendecir. Y bueno, el tiempo se nos fue. Bueno, nos vamos entonces. Así nos es. Encontramos en el resumen. Así es. Así, entonces hasta el resumen, hoy a las 21 horas, en un nuevo capítulo, digamos, de Diálogo Bíblico. Que Dios les bendiga.